vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy con lo que ha ocurrido en La Habana esta semana, esta noticia que conmovió a toda América Latina y al mundo, del viaje de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y por otro lado el jefe del secretario de la FARC, Timoleón Jiménez, a La Habana para sentarse en una mesa en la cual se dio a conocer el acuerdo sobre el tema justicia, el tema víctimas, uno de los puntos fundamentales de los que se han ido charlando y discutiendo en La Habana entre la delegación de la FARC y la delegación del gobierno colombiano. Finalmente se firmó este acuerdo que de alguna manera, dicho por las dos partes, es un avance hacia la posibilidad de la paz, por lo menos en los papeles. Después habrá que ver cómo se lleva adelante en la práctica esto que se ha firmado allí. Y bueno, aquí estamos con Leandro Albani, con María Torrellas y con Jorge Levinger para discutir nuestras visiones sobre esto y cómo vemos este acuerdo, que tiene varios puntos y que obviamente no vamos a leer todos, pero sí vamos a entrar en los puntos fundamentales, que tiene que ver con cómo se resuelve el tema de las consecuencias de la guerra, de esta guerra que ha sufrido Colombia durante 50 años, y cómo se resuelve también el problema de las víctimas de esta guerra. Este es el punto que se firmó. Los otros puntos vinculados a desarrollo agrario y también el tema de la incidencia del paso de la FARC de una organización político-militar a una organización política, también una de esas partes está incluida en este punto. Sí, digamos que esto es el además de firmar este acuerdo sobre la parte más complicada, digamos, de los acuerdos sobre la justicia transicional, como le llaman, han aprobado que en 6 meses tiene que concluirse el acuerdo de paz. El marzo del 2016, del próximo año, tiene que firmarse los acuerdos de paz. Quedan cosas todavía complicadas, pero lo más difícil de resolver era esto. Como vos decís, habrá que ver cómo se aplica. Con este criterio, lo que han hecho es, primero, han planteado una amnistía amplia para todos los temas, salvo lo que consideran delitos de lesa humanidad o delitos de guerra atroces. Incluyen allí el secuestro, incluyen la tortura, la desaparición forzada, este tipo de cosas que Timochenko, lo que dijo, y habrá que ver hasta qué punto esto se aplica realmente, no afecta solamente a los guerrilleros de la FARC, sino también como dijo textualmente, a desmontar el paramilitarismo. que me parece el tema crucial para que esto se aplique realmente y no se transforme en lo que ya fueron otros acuerdos, que fue un genocidio sobre la insurgencia, de algún modo. Con esto que dice Jorge, era muy curioso ver en la noche misma de después que se firmaron los acuerdos, los grandes medios colombianos, cómo remarcaban que esta justicia iba a ser aplicada nada más que hacia la FARC, y no, como está planteado, hacia también los responsables por parte del Estado colombiano. Uno leía el diario El Tiempo o El Espectador de Colombia y estaban todo el tiempo remarcando que estas... que no iba a haber impunidad sobre los crímenes de la FARC. Entonces está bien, y estuvo creo que muy bien el líder de la FARC cuando remarcó que esta justicia iba a ser para todos y se iba a poner a todos en el mismo plano, ¿no? Santos no habló del paramilitarismo en su alocución. En esta jurisdicción especial, como la llaman, a mí me pareció interesante que uno de los primeros puntos es satisfacer a las víctimas. Entonces, ¿cómo se satisface a las víctimas? Como ha pasado en otros países, pues con la verdad. O sea, va a haber inmediatamente, se va a establecer una comisión de la verdad, no se llama así comisión, pero se va a estudiar la verdad, justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición. Este aspecto es novedoso dentro de otras negociaciones de paz, que asegura que, bueno, asegura, si se puede, ¿no? Asegura que no vuelvan a suceder todos estos hechos de violencia. Otro aspecto que me pareció interesante es que dentro de los delitos de lesa humanidad que vos decías, Jorge, está la violencia sexual, que es el gran dolor que tiene Colombia, que le ha sucedido a las mujeres y a las niñas, pero que también está involucrada en las bases norteamericanas, que eso no está en ninguna parte, ¿no? En esta violencia. Y luego hay otro aspecto que puede ser interesante, que hay unos, dentro de esta justicia transicional se va a crear un juzgado especial, digamos. O sea, no va a ser la justicia común que hay en Colombia, sino que va a ser un juzgado especial que va a atender estos casos. Lo que no se sabe todavía es qué jueces van a estar ahí. Parece ser que va a haber algunos extranjeros de alto nivel, pero en realidad van a ser jueces colombianos. Esperemos que no aparezca Garzón, Baltasar Garzón, por ahí, como siempre, mete las narices en todos estos procesos, ¿no? Yo creo que, Jorge, Leandro, María, que esto está muy bien, o sea, realmente es un avance. A mí me huele mal el tema, lo digo claramente, el tema de los apuros de Santos. Poner esta fecha de 2 meses, que obviamente de seis meses, que obviamente también aceptan la FARC. Incluso Timo León Jiménez dijo que dejaba las instrucciones para que la comisión de la FARC que discuta ahí trate de llegar en ese tiempo y antes. Pero me huele mal en estos procesos cuando se habla de la dejación de las armas por parte de una sola parte. Acá hay un ejército de 700.000 hombres en Colombia, uno de los ejércitos más poderosos, un ejército que ha alimentado y alimenta el paramilitarismo. Mientras estaba sucediendo esto en La Habana, estaban deteniendo gente en Bogotá. Después vemos las experiencias de América Latina, ¿verdad? Y la misma experiencia colombiana. Vos dejas las armas, el ejército no las deja, el paramilitarismo no se desarma, no es fácil de dar una orden. ¿Quién la va a dar, Santos? ¿Quién va a dar? El jefe del ejército va a decir: desármense los paramilitares que hemos armado. Y el paramilitarismo empieza a operar sobre los militantes, como pasó con la Unión Patriótica, y te va matando de a poco, con cuentagotas. De hecho, esta semana han matado a un dirigente comunitario en Guatemala. En Guatemala la guerrilla acordó a la baja, bajísima, los acuerdos de paz, y le fueron matando a sus integrantes y a los dirigentes comunitarios de base, poco a poco. Entonces, yo no he hecho las campanas al viento, como creo que no lo han hecho varios analistas colombianos. Hemos recibido varias notas hoy mismo, gente que incluso ha sido asesor dentro de este proceso, que nos ha escrito diciendo: ojalá no nos equivoquemos, pero no creemos que la burguesía colombiana acepte a pie juntillas lo que el señor Santos está diciendo en La Habana. O sea, esto abre una etapa dificilísima. Ojalá, también digo yo, no me equivoque, pero es una etapa muy difícil en la cual hay que llevar a la práctica estos acuerdos que se han firmado allí, que no son solamente estos, sino el de la reforma agraria integral, que incluye el punto del desarrollo agrario, donde te tenés que enfrentar con los latifundistas, con los paramilitares latifundistas, va a ser complicado esto, llevarlo a la práctica. Además aseguran que les obligan a las FARC a desarmarse en 6 meses, dos meses después de que se firme el acuerdo final, que sería marzo, ya tienen que dejar las armas. O sea, que ¿quién va a ser el garante? La buena voluntad, el garante de que se cumplan los acuerdos. A mí me sorprendió, por esto que decís de garantes, la presencia de Raúl Castro, que realmente es un compromiso muy fuerte el que toma, no solamente Cuba en general como sede de las negociaciones, sino él personalmente, incluso ese gesto de ponerle las manos a Santos y a Timochenko, dándose la mano, me parece que es un compromiso muy serio, complicado, como vos decís. Yo coincido con que esto va a ser difícil de aplicar. De hecho, Álvaro Uribe, que ya conocía algo de todo esto, dijo antes, dos minutos ya estaba diciendo que estaba en desacuerdo con todo eso. También me llama la atención que el domingo último, cuando recién llegaba el Papa Francisco a La Habana, por esas casualidades de la vida, termina haciendo un llamado a que urgentemente se termine con los acuerdos de paz y que no vuelva a fracasar, que no sea otro fracaso como los que ya hubo. No me parece una casualidad. El Papa ha jugado en esto fuerte. Yo creo que tenido algo que ver en esta historia. Sí, lo dijeron ayer mismo. El Papa ha influido en esto. Cuba, la posición cubana es que este conflicto se tenía que terminar. La idea que tiene Cuba es que este conflicto hace peligrar la estabilidad en el continente y sobre todo afecta a Venezuela. El problema es que también, evidentemente, no podemos dejar de ver esto, quien más afecta al continente y quien más afecta a Venezuela son las bases norteamericanas instaladas mayoritariamente en Colombia, y también ese paramilitarismo que se exporta a todos los países. Hay paramilitarismo en Colombia, hay paramilitarismo en Venezuela, dentro de la propia Venezuela, lo hay en Perú, hay en México. Es un fenómeno, el narco paramilitarismo que el imperialismo está utilizando. Entonces, ¿cómo se resuelve esto después en la práctica? Pues yo tengo, el gran temor que tengo, lo digo no porque no quisiera que se acabe esto, o sea, para tantos desplazados, para tanta gente que ha sufrido, esto es un aliciente. Yo le escuchaba a Piedad Córdoba ayer, decía, esto es una victoria. Son expresiones de deseos que queremos que se termine. Pero ¿cómo se hace cuando el uribismo es tan fuerte, cuando Uribe controla, y lo sabemos, estamentos del ejército colombiano, que son los que le pasan la información inmediata de cada una de las cosas que va a hacer Santos? Cuando Santos y Uribe no se diferencian demasiado de cara a Venezuela, de cara al conflicto que ha vivido Venezuela, lo hemos visto esta misma semana, firmando acuerdos que después no es fácil cumplirlos, porque ayer se reunieron los ministros de defensa de Venezuela y Colombia y no llegaron a ningún acuerdo. O sea, que se firman cosas, se hace la foto de familia, se abrazan todos, se agarran la mano. Lo digo, me refiero no a lo de Cuba, sino a Correa, Santos, a Maduro y Tabaré Vázquez, todos agarraditos a la mano. Pero después en la práctica, los compañeros de la cumbre agraria en Colombia siguen quejándose, y que no se han cumplido ninguno de los acuerdos firmados el año pasado por el paro agrario. Digo, es complicado. Sí. Es que yo creo que efectivamente es tan complicado como que militarmente no pudo la burguesía colombiana concluir el conflicto como hubiera querido, aniquilando a la FARC, y tampoco la FARC logró la toma del poder como se logró en Cuba o en otros lugares, en Nicaragua, en un proceso revolucionario. Entonces, esta es lo que hace que sea complicado. Esto es lo que tiene que ver con las relaciones de fuerza que se van a desarrollar en el plano político, y lo que habría que lograr garantizar realmente es que no haya lo que hubo en otros intentos anteriores fracasados, que es que el paramilitarismo termina matando dirigentes de la insurgencia, de los que se transforma en una fuerza política popular que intenta crecer con las organizaciones sociales campesinas que con las que hay que construir una mayoría popular para cambiar esta situación. ¿Qué pasaría, digo, pongámonos a futuro, si la FARC se convierte en un partido político, que es lo que de alguna manera se planteó? Van a elecciones y pierden la primera elección. Porque esto es lo que generalmente pasa. Y sí. Cuando una organización de la característica de la FARC se convierte en un partido político, va a elecciones y pierde la elección. Porque no está acostumbrada al ritmo de la partidocracia. Por supuesto. Porque no ha tenido. Porque no hay economía, porque las elecciones. Porque todos los medios van a estar en contra. Y no tienes la capacidad económica. No, para llevar a cabo. Bueno, pero eso digo. Estos son los grandes peligros. Porque si vos metés 50 años de lucha. Todos los muertos que hubo, todos los desplazados, todo lo que sea, y después terminás embrollándote. Yo estoy de acuerdo con que acá, obviamente, lo más fácil hubiera sido para los dos bandos aniquilar al otro, esto está claro. La gran revolución cubana que ha perdurado 50 años lo ha hecho no solamente porque ha tenido una conducción maravillosa, sino porque le ganó la batalla política y militar a el enemigo. El problema es que ahora es muy difícil esto, lo vemos en el País Vasco, lo vemos en distintos conflictos políticos y armados que terminan muy mal, terminan con el enemigo que te sigue golpeando y con la organización político-militar convirtiéndose en un partido y siendo fagocitada por la partidocracia. No es apocalíptico lo que digo, yo me baso en experiencias que hemos visto en el continente y en Europa. Pero en el caso de El Salvador, es un caso típico, que hicieron un acuerdo también a la baja inicialmente, perdieron varias veces en las elecciones, incluso bastante amañadas iniciales, con la ultraderecha que allí era directamente el paramilitarismo transformado en fuerza política ARENA, y finalmente terminaron tomando el gobierno. Terminaron tomando el gobierno, primero con un aliado, que era Mauricio Funes, y finalmente con un propio guerrillero, con Salvador Sánchez Serén, que ahora es el presidente de El Salvador, y tiene, claro, un montón de limitaciones porque tampoco es el poder. Entonces está ahí. Pero tampoco ya son revolucionarios, ni son. No, bueno, es lo mismo que decir que los sandinistas tampoco son revolucionarios. No, entonces. Revolucionarios son, lo que pasa es que tienen limitaciones. Limitaciones que no son las propias solamente, sino las que te impone el imperio. El Salvador hoy está plagado de paramilitarismo a través de las maras. Es tremendo el poder de las maras en El Salvador, que está desgastando al gobierno, que intentó al principio conciliar con las maras y ahora las tiene, pero totalmente en contra, y además esas maras vienen desde Washington, desde Chicago, tenemos esa dificultad. No es que estamos haciendo un análisis cómodo, decir, es fácil decir esto, pero después tenés que gobernar, tenés que enfrentarte con una situación que no es fácil. Hay una cosa que me llama la atención, estaba escrito en una pantalla de televisión, no dicho en medio de los acuerdos de La Habana, de que se iba a terminar con la extradición a los Estados Unidos de... Sí. Eso sí. Pero después no fue leído. No está leído. Está en los acuerdos. Exacto. Esto me llamó mucho la atención. Será las cosas que faltan un montón de cosas más, claro, más precisas. Sí, es verdad, yo lo vi también, pero no está en los acuerdos. Incluso se habló... Porque sí está en los, perdón, sí. Sí está en los acuerdos que hay que resolver el problema de los presos políticos que hay en Colombia. Uno no está en el acuerdo, obviamente, no se dijo público, pero un analista colombiano dijo que se creía que el Papa Francisco le llevaba la petición a Obama de que libere a Simón Trinidad. Ah, eso lo iba a preguntar justamente. De buena voluntad, lo dijo sí. Yo creo que eso no está explícito, pero esto se ha planteado abiertamente por parte de la delegación de la FARC, que en esta etapa que comienza ahora de aquí a marzo, tiene que estar sentado en La Habana como interlocutor Simón Trinidad. Y yo creo que ahí es sí, Francisco, que vuelvo a decir, ha operado bastante en todo esto, en lo de Cuba, en lo de los cinco, en esto de las negociaciones de paz de Colombia, él ha pedido explícitamente, va a pedirle a Obama esto. También en esto de los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, habrá que tener en cuenta cómo presiona el pueblo colombiano y la sociedad para que un acuerdo como el que se firmó esta semana, que es tan importante, que habla de la justicia, donde se planea crear un tribunal especial, funcione realmente, y donde esa justicia no solamente afecte a uno de los dos lados. Vuelvo a repetir lo de los medios colombianos que hacían hincapié que todas estas penas o estas condenas iban a ir nada más que para la FARC, y también teniendo en cuenta que desde varios sectores de la sociedad colombiana se viene pidiendo, desde que comenzaron los diálogos de paz en el 2012, una participación mayor de la sociedad colombiana en estos diálogos. Y por otro lado, ver cómo dentro de la sociedad colombiana el sector burgués, si se quiere, los grandes empresarios, el gran poder económico, cómo se va a ir plantando frente a estos acuerdos, que la importancia también lo tiene de una reunión entre Juan Manuel Santos y Timochenko, el líder de la FARC, con la mediación de Raúl Castro, ¿no? Eso habrá que tenerlo en cuenta, y también cómo va a influenciar este acto que fue en La Habana, esta firma de acuerdo, para impulsar el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, porque es otro factor importante en Colombia, y hay que tener en cuenta que se viene anunciando el posible diálogo, que es inminente, se vienen haciendo negociaciones exploratorias, y veremos si este gran acto, este acuerdo firmado por Santos y por Timochenko, va a facilitar el diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano. Perdón, y también está planteada una coordinadora guerrillera de unificar criterios entre el ELN y la FARC. Sí, eso se habló también. Eso se habló desde Colombia, que justo a partir de ahora se espera que esté el ELN en las conversaciones de paz. Aquí, por ejemplo, nos llegó un documento de Carlos Alberto Ruiz Socha, que es abogado colombiano, doctor en Derecho, asesor jurídico en el proceso de paz en La Habana y autor del libro La rebelión de los límites, donde él hace un análisis, digamos, dice, espero equivocarme. ¿Quién ganó la guerra? Uno dice que el ejército la perdió, en tanto no la ganó. Esto quiere decir que con ayuda del Pentágono y $1,000,000 diarios por parte de Estados Unidos, el ejército tenía que ganar. En tanto no la ganó, la perdió. Pero a la luz de lo que hoy se analiza, ¿quién ganó? Fue la derecha oligárquica, aun cuando nunca estuvo de acuerdo con la negociación. Y esto, que es un artículo que él levanta del Espectador, sobre los errores ocurridos en El Salvador, dice que es muy bueno para pensarlo de acuerdo a la realidad colombiana, analizando lo que pasó en El Salvador durante todos estos años. Él comenta también qué va a hacer el ELN, o sea, porque el ELN va a leer esto que se ha firmado, está claro, y va a ver si le conviene insertarse en estas negociaciones o llevar negociaciones aparte. Aparentemente, con esto que vos planteas de la coordinadora, la revitalización de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, me parecía, por lo menos cuando yo lo leí en el comunicado de Gavino, la entrevista a Gavino, el comandante del ELN, que era para, de alguna manera, llevar un solo frente a las negociaciones. Habrá que ver si el ELN está de acuerdo con este tipo de camino que se está tomando ahora, ¿no? Y por otro lado, también decir, claro, la realidad, ¿verdad? El apresamiento el mismo día en Bogotá de 7 estudiantes y las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos denunciando que cada vez se incrementa más la represión en Colombia. A esto le sumamos la detención del dirigente indígena Feliciano Valencia. Del dirigente indígena Feliciano Valencia, que también se le ha metido ahí una causa falsa para arrestarlo y sacarlo del juego, porque era uno de los hombres que estaba trabajando más firmemente por un nuevo paro agrario que se viene, porque el problema agrario sigue como si nada. Bueno, yo creo que este es el tema que estuvo también planteado y que me parece que va a ser sustancial para mejorar la situación, la posibilidad de que esto se ejecute en beneficio de los sectores populares, y es la participación en los diálogos de paz de los movimientos de populares, que esto que ya estuvo planteado y que habrá que ver qué es lo que dicen, qué es lo que tienen como posibilidad de participación en todas estas cuestiones y de presión, porque vale la pena recordar, por ejemplo, en el caso de argentinos, en donde hubo un genocidio de 30.000 desaparecidos y demás, en donde se logró aplicar una justicia muy severa a nivel incluso mundial con respecto a los militares que aplicaron ese tipo de delitos de lesa humanidad, porque hubo un movimiento social de derechos humanos y de movimiento popular muy fuerte que llevó en esta dirección. No fue una concesión graciosa de alguna manera, sino presión popular. Y esto es lo que me parece que es indispensable ahora en Colombia para que estos acuerdos de paz sean llevados realmente como deben ser manejados, ¿no? Tal cual. Vamos a seguir la semana que viene con esto y vamos a invitar a la gente de Marcha Patriótica para que nos dé su opinión en este caso. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Puya de Urabá. La Puya de Urabá, que habla precisamente de lo que han sido estos años de lucha en Colombia. ¡Puya! ¡Puya! Señores, vengo a cantarles la Puya de Urabá. Señores, vengo a cantarles la Puya de Urabá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. La puya de tamborales fue la que más les dolió. La puya de tamborales fue la que más les dolió. Junto a la puya en Dabeiba, Pavarando y Tácido, les quitaron un mortero que barre como una escoba. Una hectárea a la redonda con granadas de una roba. Lo que ellos no tienen, de ese asusto un general, sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar, sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar. Con las FARC en Urabá se les acabó la fiesta. Con la puya de Bartolo fue que se les paró el macho. Junto a la guerrilla el pueblo le dio duro a los paracos. No conforme los muchachos se fueron pa'l Paramillo, donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillos. Donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillos. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de la situación de Bolivia y Chile con respecto a la salida al mar que pretende, que quiere recuperar con toda justicia Bolivia. Que en donde hubo un fallo, a mi juicio, muy sustancial en beneficio de los planteos bolivianos, aunque va a haber un juicio muy prolongado. Esto se calcula que van a ser 4 o 5 años de debate. Sin embargo, la postura chilena era terminar con esto, cerrar la posibilidad que la Corte Internacional de Justicia de La Haya intervenga en esta situación y se dé por cerrado el conflicto. Esto era a partir de Chile llamaba a la incompetencia de este organismo de Naciones Unidas, con lo cual tenía que cerrar su posibilidad internacional de tomar partido en el debate, y esto fue lo que fracasó. Lo único que le sirvió a Chile fue para ganar 6 meses más de tiempo. Va a producirse un debate muy fuerte interno que ya había en Chile, porque esto estaba preanunciado incluso en los climas que se vivían en La Paz y en Santiago. En La Paz, Evo Morales llamó a poner las banderas del conflicto, que no es exactamente la bandera boliviana, sino es la bandera boliviana más la huipala indígena, en una bandera azul, además con un sol en el medio, que es la bandera de la reivindicación marítima, como la llaman ellos, y llamó a algo que se produjo, que es enormes cantidades de movilizaciones en gobernaciones y en municipios para cantar lo que ellos también llaman la canción del mar, que es la histórica reivindicación de recuperar la condición de país marítimo, como lo fue cuando obtuvo su independencia en 1825, y que, digámoslo claramente, la perdió primero con la invasión chilena a Bolivia en 1879, que desató una guerra en donde Bolivia perdió esos 400 kilómetros de costas y además 120.000 kilómetros cuadrados de territorio muy ricos en elementos minerales, que son los que hoy tiene precisamente Chile, e incluso Perú, que participó en este conflicto, terminó perdiendo una parte importante de su territorio en el sur de su país. Pero bueno, ha sido un paso, me parece, muy importante. El voto mayoritario en la Corte Internacional de Justicia a favor de lo que planteó Bolivia fue 14-2, o sea, realmente toda la gran mayoría votó a favor de rechazar esta recusación chilena, y ahora se abrirían, según plantean algunos analistas, varios escenarios. El primero de estos plantea que Chile puede pedir una interpretación y explicar las consideraciones en las que basa su desacuerdo en torno al sentido o alcance del fallo. Por otro lado, Chile podría solicitar una revisión que se daría si descubre un elemento antes desconocido por la Corte y que podría cambiar su decisión inicial. Estas dos posiciones se han dado en casos anteriores, en temas anteriores parecidos a este que ahora se trata. Si se diera un incumplimiento del veredicto, la Haya podría tomar medidas de carácter coercitivo contempladas en el Pacto de Bogotá y en el reglamento de la propia Corte Internacional de Justicia. Asimismo, podría darse curso a la demanda de Bolivia para determinar si Chile tiene la obligación de negociar la salida al mar. Y la Corte, en ese sentido, planteó que en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904, ese tratado no resuelve la disputa. O sea que se abre un periodo de largo chicaneo que puede venir por parte de Chile. Es cierto, pero esto que acabas de decir, que la Corte diga que el Tratado de 1904 no cierra la disputa, es esencial, porque es parte fundamental del planteo boliviano, que ellos no discuten las fronteras, sino que lo que discuten es las ofertas frustradas que hubo en más de una oportunidad de parte de Chile para resolver el conflicto de la salida al mar, incluso una, paradójicamente, la de Pinochet en Chile en 1978 y Banzer, dos dictadores, en Bolivia, que planteaba una salida soberana al mar con intercambio de territorios para que no se pierdan, ningún país pierda ningún metro cuadrado de territorio, y eso terminó siendo frustrado y allí se cortaron las relaciones entre los dos países. Hay que decir también, como un detalle adicional a todo esto, vos decías lo de las movilizaciones, fue impresionante ver cómo, cuando al mismo momento que se estaba anunciando de la Haya, en La Paz, en El Alto y en Sucre, se veían las imágenes de gente en la calle vitoreando este éxito diplomático, un nuevo éxito diplomático de la nueva Bolivia. Pero también, como detalle adicional, que esto ha servido para unir muy fuertemente al espíritu nacionalista de las Fuerzas Armadas bolivianas. Ha habido marchas, ha habido expresiones de altos mandos del ejército boliviano, diciendo de que por primera vez alguien se ha puesto los pantalones en Bolivia para salir del sometimiento a los imperios, se dijo así claramente, y reclamar lo que es nuestro. O sea que, más allá de que todas estas cosas siempre unifican, a veces patrioteramente y a veces patrióticamente, a los países, está claro que a Evo Morales esto le viene muy bien también para esta batalla que está llevando a cabo por su reelección, ¿no? Exactamente lo que iba a decir, es estratégico para eso que se va a discutir esta misma semana, que es la posibilidad de su reelección después del 2020. Bueno, seguiremos informando sobre esto. Vamos a escuchar un poco de música, y esta vez a Mercedes Sosa, que canta la canción emblemática de la luchadora independentista Juana Azurduy. Y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de la proximidad, por otra parte, del primer aniversario de la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en México, que ha generado nuevamente una situación de movilización popular muy fuerte, tanto en Guerrero, en Tixtla, la ciudad más próxima a Ayotzinapa, como el hecho de que los propios familiares se han declarado en huelga de hambre por 43 horas en el Zócalo de la ciudad capital de México, y en esa condición de ayuno van a ir a el encuentro con Peña Nieto, con el presidente Peña Nieto, al quien tienen fuertes reclamos para hacerles, y tan fuertes como los que Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al presidente Peña Nieto, a quien acusa de ser uno de los que por la incompetencia con que han tratado la investigación de lo sucedido, lo acusa como responsable del mantenimiento de toda esta alianza de los grupos criminales narcotraficantes con las estructuras estaduales, y no solamente de Guerrero, sino también a nivel nacional, y de la propia Procuraduría, que ha omitido investigar otras puntas de posibles implicados en esas desapariciones, específicamente además con el tema del Ejército y las Fuerzas Armadas, que han sido como cubiertas y marginadas de cualquier tipo de investigación que los propios familiares querían hacer directamente y personalmente, y que no les fue permitido. Sí, hay que decir que en este primer año impunidad y de lucha, realmente una de las características que más se destacan es que por primera vez en mucho tiempo, porque en México han pasado cosas iguales o peores que lo de Ayotzinapa, a nivel de represión, a nivel de paramilitarismo, a nivel de secuestros masivos, a nivel de operativos tremendos del narcoestado sobre organizaciones populares, es la primera vez que se ha dado como un punto de inflexión. O sea, realmente llegar a un año con este clima de ofensiva por parte de las organizaciones populares, de cortes de carreteras, de ocupación incluso de edificios públicos durante todo este tiempo, y ahora vigorizado en estos últimos días, muestran que se ha roto algo en esa caparazón de miedo que ha imprimido durante años la dictadura del PRI, PAN y el PRD, que son parte de todo este sistema partidocrático burgués de México. Se rompió también esto cuando el levantamiento zapatista del 94, y creo que Ayotzinapa ha marcado también esta contingencia, ¿verdad? De decir, bueno, no nos callamos más, por lo menos salimos a pelear por lo que pensamos que es justicia y no a la impunidad. Lo que pasa es que en la búsqueda de los restos o los cuerpos de los desaparecidos han aparecido gran cantidad de fosas con gran cantidad de restos de desaparecidos que por miedo no habían sido previamente denunciados. En México hay alrededor de 26.000, oficialmente, de 26.000 desaparecidos forzados desde 2007 hasta ahora. Y hablan de más. Sí, es lo que oficialmente reconocen. Bueno, vamos a seguir en México, pero vamos a cambiar de lugar. Vamos a hablar de Chiapas, de los y las zapatistas. Decirles que convocaron otra vez a la escuelita, segundo año, pero esta vez va a ser por internet, y que quien quiera puede meterse en las páginas zapatistas y participar vía virtual de la escuelita. Pero les vamos a compartir un testimonio muy interesante del subcomandante Galeano, antiguo subcomandante Marcos, que hace una crítica, como ya otras tantas veces ha hecho el zapatismo, del machismo. Entonces él mismo lee en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas este texto, que es imperdible y que merece la pena que escuchemos y que escuchen también los compañeros varones, para aprender de la autocrítica que hace el zapatismo del machismo y del patriarcado. Vamos a escuchar a su comandante Galeano. Entonces voy a leer el texto que se llama La visión de los vencidos. El texto que les voy a leer es casi en su totalidad de hace un año y corresponde al sub Marcos. Durante algún tiempo a él le tocó hablar no por las compañeras indígenas zapatistas, sino acerca de ellas y su lucha específica.

primero la dignidad, sin excepciones, se escuche que no hay lugar para ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata misa, ni olvido ni perdón. No. Violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegara hasta avergonzarme. Pidiendo sanio. Tú desataste sobre mi piel lazos de palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrados en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacradas, mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron a Gaya, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan. No. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas. Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a referirnos a Puerto Rico, porque esta semana se han recordado 10 años del asesinato a mansalva del líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, al que nosotros definimos como el Che Guevara de Puerto Rico, un hombre que toda su vida ha luchado por la independencia de su país. Abandonó en su momento su carrera de trompetista, de famoso trompetista de jazz puertorriqueño, y se enroló en las filas del clandestinaje, de la lucha armada a través del Ejército Popular Boricua, más conocido como los Macheteros. Fue detenido en su momento y pasó varios años en la cárcel norteamericana, y después lo dejaron en libertad con un grillete electrónico para controlarlo, y él rompió el grillete y volvió a la clandestinidad. Estuvo 15 años luchando en la clandestinidad. Lo que se recuerda ahora precisamente es ese 23 de septiembre del 2005, donde también en Puerto Rico se evocaba la gesta de Lares, el grito de Lares, que es la gesta que en la cual el pueblo puertorriqueño rompe con el imperialismo español. Y precisamente ese día, el operativo más importante que ha desarrollado el FBI en la isla se puso en marcha para capturar a Filiberto Ojeda Ríos, que estaba con su compañera Elma Beatriz Rosado. Rodearon la casa con tanquetas, con efectivos de infantería y también con helicópteros artillados, y desde ahí emprendieron una batalla desigual en la cual Filiberto fue herido de muerte. Su compañera, después de que Filiberto pidiera que saliera ella y que él se quedaba adentro, su compañera salió como para dar testimonio de lo que había ocurrido, y en un momento, ya cuando Filiberto se empezó a desangrar violentamente por parte de las heridas que tenía, el FBI impidió que ya muchos de los militantes que habían rodeado la casa y que trataban de, a gritos, impedir que Filiberto muriera. La policía despejó esa área y Filiberto tardó 24 horas prácticamente en morir desangrado. Pero a partir de ese momento, el día siguiente, el domingo 25, el pueblo de Puerto Rico se lanzó a la calle para llevar en vilo el cuerpo de Filiberto Ojeda Ríos, y se produjo uno de los hechos más excepcionales a nivel de movilización popular, porque todo el pueblo de Puerto Rico le rindió homenaje a ese combatiente caído. Esta gesta volvió a ser recordada esta semana con un comunicado de los macheteros, donde evocaban la trascendencia y el mensaje político de Filiberto Ojeda Ríos. Todavía está pendiente, obviamente, la independencia de Puerto Rico, pero sigue habiendo muchos luchadores dispuestos a reivindicar a este Filiberto Ojeda Ríos, que como Albizu Campos, como Corrales y como tantos otros luchadores puertorriqueños, dieron su vida por la independencia. Y por supuesto nos pilla 10 años después con impunidad en Puerto Rico. No ha habido ningún tipo de justicia, ningún tipo de investigación real del poder de Puerto Rico por la muerte de Filiberto Ojeda. Vamos a escuchar un homenaje que le hiciera Hugo Chávez en Venezuela en el 2006, en el Foro Social Mundial, un año después de la muerte de Filiberto, donde invita a la esposa de Filiberto, a Elma, a un acto dentro de la LO Presidente que hacía Chávez. Vamos a escuchar primero la voz de Filiberto Ojeda en ese grito de Lares, y después al comandante Chávez y a Elma en este acto de homenaje a la lucha independentista de Puerto Rico. Los puertorriqueños que hemos luchado hombro con los hermanos caribeños por su libertad, con Simón Bolívar hace 2 siglos, con Máximo Gómez y José Martí, cuya manigua cubana fue regada con nuestra sangre boricua, nos hemos ganado ese derecho a formar parte de lo que somos, latinoamericanos con identidad propia, la identidad borinqueña. Todos esos hermanos reconocen nuestro derecho porque somos iguales. Hablamos el mismo idioma. Nuestras culturas, con sus pintorescas diferencias, se complementan. Tenemos una historia común de lucha solidaria, y porque ese espacio nos corresponde por natural pertenencia. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva la unidad independentista! ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Hasta la victoria siempre! Alabanza, alabanza. Elma Beatriz Rosado, ella es puertorriqueña. Y saben una cosa, su esposo fue asesinado. Su esposo, un luchador de muchos años por la independencia de Puerto Rico, Filiberto Ojeda, fue masacrado cobardemente por un grupo de comandos del FBI. No le dieron pero ni chance a, pero ni siquiera a rendirse, ni a salir con las manos en alto, ni a pedir nada. Lo masacraron. Luchador por la independencia de Puerto Rico. Ella está con nosotros, Elma. Elma, ven. Ven, quiero hacer un reconocimiento especial a Elma, su lucha y su valor, su coraje. Estas son mujeres valientes, Elma. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué mensaje nos tiene? Admiramos mucho la lucha de Filiberto y de todos ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, darle un saludo, señor presidente. Mi compañero y esposo le diría, compañero comandante, compañero presidente. Queremos seguir su ejemplo. Queremos decirle que yo les digo que soy puertorriqueña, soy antillana, soy caribeña y soy latinoamericana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Como yo, miles de puertorriqueños. Es un error pensar que los puertorriqueños somos norteamericanos. Nosotros somos latinoamericanos. Respaldamos la revolución bolivariana, luchamos por la independencia, no hemos dejado de luchar. Nuestra lucha es una lucha de resistencia y Filiberto, mi esposo, es un revolucionario. Habla con la verdad y así como los ojos del presidente Chávez tienen una mirada de luz, esa misma mirada es la mirada de Filiberto. Traje un retrato de Filiberto que les quiero mostrar más adelante para que conozcan su luz, su mirada, su sonrisa. Los puertorriqueños no nos vamos a rendir. Filiberto pedía del pueblo puertorriqueño sacrificio, sacrificio que es sumamente difícil en el estado en que nosotros nos encontramos, donde los gringos nos arropan. Y a los pueblos latinoamericanos les pedía solidaridad. En este foro social mundial, yo me he sentido participando como puertorriqueña, como una hormiguita. Como una hormiguita donde Puerto Rico casi no sobresale. Y les pedimos a todos los hermanos latinoamericanos que nos ayuden, que lleven el mensaje de Puerto Rico, que en Puerto Rico no se habla inglés. En Puerto Rico hablamos español. Que en este viaje a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, les dejo el último mensaje de mi esposo que se transmitió en la tribuna del pueblo de Lares, en el grito de Lares, que es un grito sagrado para nosotros, como es el grito de Yara para los cubanos, como es el grito de Dolores para los mexicanos. Que nosotros tenemos al general Antonio Valero en nuestra historia, que combatió junto a Bolívar y que fue fiel a la memoria de Bolívar en vida y luego de la muerte de Bolívar. Que nosotros hemos colaborado con la lucha de independencia de muchos países latinoamericanos, especialmente República Dominicana, Cuba y Venezuela. Que nuestro grito de Lares fue dirigido por el comandante en jefe Manuel Rojas Luzardo, venezolano. Que nosotros somos hermanos. Que en la comunidad 23 de enero, donde estuve ayer, me dijeron, es que somos parecidos. Y yo les dije, no, no somos parecidos, somos los mismos. ¡Abajo el imperio! Este siglo tenemos que enterrar al imperio y que no haya más nunca imperios de ningún tipo en el mundo, para que el mundo sea verdaderamente libre, que haya justicia, que haya paz. Y escuchamos ahora al trovador puertorriqueño independentista también, Miki Rivera, que le canta esta canción a Filiberto, HF, hermano Filiberto. Esta canción fue la que se cantó el día del entierro de Filiberto Ojeda de Ríos. Una vez te vi atado pero sonriente, una inmensa paja entre la frente y un corazón a punto de estallar. Y un alma en plena libertad. Una vez te vi estrechándole la mano a un viejo. Se burlaban de lo que creyeron, que alguien como tú no se podía escapar. Fue cuando comencé a dudar quién era el viejo y quién eras tú. Una vez creí perderte en medio de la noche, partitura en mano rumbo a la ciudad. Una vez oí en las entrañas del bosque suena la trompeta de la libertad. Los que se atrevieron a ponerle un precio tus hermanos, a tu corazón. No saben de historias, no saben de sueños. Te quiero vivo y no muerto. Te quiero vivo y no muerto. El otro mundo, acá donde todo es incierto, conversamos sobre el mismo cuento que todos contamos un segundo atrás y que poco logran descifrar. Como el invasor se alimenta de su propio miedo, que cada noche va perdiendo vuelo, porque sabe que aquí estamos preparados, que si el pitirre puede contra el guaraguá, el águila también va a temblar. Una vez creí perderte y no te pierdo. Alguna vez es sangre y otra cicatriz. Cuando creo que vas, vienes de regreso. Clandestina forma de ser feliz. Los que se atrevieron a ponerle un precio a tus manos, a tu corazón. No saben de historias, no saben de sueños. Te quiero vivo y no muerto. Te quiero vivo y no muerto. Bueno, y ahora vamos a hablar de el Papa Francisco y su espectacular gira por Cuba y también por los Estados Unidos. En Cuba el Papa fue recibido como un amigo entrañable por la Revolución Cubana, no solamente por la multitud del Papa cuenta de todos lados, pero allí había fervor hacia el Papa por parte de una población que mayoritariamente, digan lo que digan ahora, no está insertada en la Iglesia Católica. Si está insertada en temas religiosos es más en las iglesias vinculadas al mundo yoruba o a las iglesias vinculadas a los cultos afro-cubanos. Pero evidentemente tanto la revolución como el pueblo entendieron que este Papa había operado en cuanto a Cuba, a la relación con los Estados Unidos, al regreso de los cinco a la isla, y también con respecto a otros temas, ya que venía de Bolivia y de toda una gira latinoamericana, con un sentido progresista. Así lo entendió la Revolución Cubana y por eso lo recibe con todos los honores. Desde mi punto de vista se ha exagerado un poco esto, se exagera un poco el rol del Papa. Evidentemente el Papa juega de una manera diferente a todo el resto de los papas, pero tampoco demos más por el Papa que lo que el Papa vale. O sea, yo no me olvido de Bergoglio. O sea, sigo pensando en Bergoglio y veo a un Francisco totalmente diferente a Bergoglio y me conforma en ese sentido. Pero bueno, Cuba, el Papa jugó un papel notorio de Jorge no condenar en ningún momento ni criticar en ningún momento a la Revolución Cubana. Y tampoco reunirse con los disidentes. Eso fue muy reconocido. Me parece que esto tiene que ver incluso con el proceso que hizo la propia Revolución Cubana respecto a la religiosidad, que pasó de una prohibición inicial laicista, atea, muy, muy cerrada, muy estalinista, podríamos casi decir, a una actitud de comprender que la religión en América Latina podía tener un aspecto progresista y hasta revolucionario en la teología de la liberación y demás. Y esto es lo que, de alguna manera, fue gestando los primeros acuerdos con Juan Pablo II, que no era precisamente un progresista y que, por el contrario, hizo mucho por la caída del bloque socialista en Europa y en Asia, y mucho menos con Benedicto XVI, que era un superconservador que fue también a Cuba. Obviamente el Papa actual Francisco comparte con estos otros la intención de desarrollar la feligresía católica en Cuba y desarrollar el papel institucional incluso de la Iglesia en Cuba, que lo ha tenido importantemente en esta gestión, no solamente del Papa, sino del Cardenal Ortega de Cuba en las negociaciones con los Estados Unidos. Pero además de esto, me parece que Francisco, después que ha ido a los Estados Unidos, también ya lo dijimos, tuvo algo que ver en las negociaciones de paz con Colombia, entre Colombia y la FARC, y en los Estados Unidos ha planteado también con mucho cuidado, diría yo, diplomático, pero ha planteado el problema de los inmigrantes, y no se refiere a los de Europa, sino a los de América Latina que están indocumentados en los Estados Unidos, que están siendo excluidos. Esto lo planteó muy claramente. Planteó un punto en donde supuestamente hay ciertos niveles de coincidencia con Obama, no así con la derecha republicana. El otro punto que también planteó, en donde hay ciertos puntos de contacto con Obama y no con la derecha republicana, es el tema del cuidado ambiental, que para el Papa, y esto en otras oportunidades, sobre todo en Bolivia, lo dijo mucho más claramente, es el propio sistema, no dice capitalista, pero está claro que se refiere al sistema capitalista, es el que está poniendo no solamente en juego la explotación del hombre por el hombre, sino también la subsistencia del hombre a partir de la destrucción de la tierra. Aquí, mucho más delicadamente, ha planteado esta cuestión como en los Estados Unidos, y también ha hecho algún tipo de autocrítica acerca de la pedofilia que ha caracterizado la Iglesia Católica en los Estados Unidos, como lo hizo también en Bolivia, con otro aspecto, que es la conquista, la llamada conquista de América por España, que tuvo que ver mucho más con la cruz acompañando la espada que con la cruz tratando de convencer a nadie. Esta semana en Telesur salió un reportaje avalado, bueno, por el Vaticano, y es un informe muy, muy profundo de cómo interviene el Papa en las relaciones de Estados Unidos y de Cuba. O sea, nada menos que dicen que fue el garante de estas nuevas relaciones, que a lo largo de años, como hormiguitas, se fueron acercando primero a Raúl Castro y después a Obama. Incluso hablan de una carta que escribió el Papa Francisco a los dos mandatarios, que en Cuba fue más fácil de entregar por el cardenal este que tú nombrabas, Ortega, y que en Estados Unidos costó muchísimo acercarse, y que, bueno, consiguieron en Washington, cuentan con lujo de detalles cómo se consiguió entregar esta carta a Obama. Y bueno, por supuesto que mediaron para que salieran los cinco y hubiera este intercambio de presos cubanos con los cinco héroes. O sea que sí dan a entender de que el papel del Papa y del Vaticano ha sido fundamental para las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Sí, ahí, entre todos los aspectos, yo te escuchaba, Jorge, que el Papa habló en los Estados Unidos, sí se cuidó de no mencionar el tema del bloqueo. O sea, un aspecto que de alguna manera se habían generado algunas expectativas. Bueno, ahora cuando el Papa vaya a Estados Unidos, lo que le va a decir. Eso obviamente lo puede estar hablando por abajo, que supongo que lo hará, pero se cuidó de no decirlo. Yo creo que eso sí lo podrían sentir los norteamericanos del poder como un pedido de cuentas muy explícito, pero está claro que les ha provocado este viaje una revolución entre demócratas y republicanos, porque en los dos lados hay halcones. Todos son halcones los gringos, pero de todas maneras, digo los gringos del gobierno norteamericano, pero está claro que esta presencia, y sobre todo porque algunos demócratas y también no pocos republicanos son católicos, o sea, no son... Hay seis candidatos de republicanos que son católicos. Claro, eso es lo interesante. Y sí, también se sintió, como en ningún lado del mundo, una respuesta fuerte por parte de las iglesias protestantes, y de algunos diputados, parlamentarios norteamericanos ligados sobre todo a la mafia esta que está en Miami, de anticubana, que lo criticaron duramente al Papa y lo llaman el anticristo. Sí, el Papa comunista, le dicen directamente. Sí. Hay un dato que vos has contado ya, pero que es muy fuerte, es como... le entregan, cuando el Papa va paseando por la calle, se le acerca una niña y le entrega una carta. Es una niña hispana, sin duda, y le entrega una carta para pedirle que sea la voz de los y las migrantes. Que permita juntar a sus padres que hoy están separados por este claro, problema de la migración. Claro, porque allá están separando y deportando gente. Y que un guardia de seguridad la quiso detener y el Papa le dijo, no, tráigala, y fue así que pudo recuperar esa carta. La voz que da el Papa, como que él siempre se reivindica como migrante, que él es hijo de migrantes, es que haya justicia social, que no los deporten. Él no dice las palabras exactas, como vos decís, no dice capitalismo, no dice, digamos, los términos exactos, pero bueno, está lanzando. Está claro que a buen entendedor, mensaje. Poca palabra. Está, sí. Ahí el Papa está metiéndose en un tema que en cada país, digo, yo creo que de todo ese análisis de la gira, el país donde más habló el Papa en progresista fue en Bolivia. Sí. Donde más reivindicó a los movimientos populares y hizo suyas las protestas de los movimientos populares fue en Bolivia. Con los que se había reunido además ya en Roma en previamente. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la trovadora cubana Aurora Feliú, Regalo número 1. Aliento cuando tú la cante. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Crónicas desde Euskal Herria. Reciban un saludo los oyentes, colaboradores y amigos y amigas que participan en Resumen Latinoamericano. Voy a iniciar una nueva crónica desde Euskal Herria comentando las noticias de esta última semana, ya que son bastante destacadas, sobre todo en lo que hace al nivel represivo del Estado español y del Estado francés sobre nuestro pueblo, Euskal Herria. Concretamente, hace unos días se ha realizado una redada con 4 detenciones en una casa de agroturismo, es decir, de descanso, donde se estaban alojados o por lo menos se encontraban reunidos diferentes militantes de Euskadi y Tascatasuna, bastante referenciales, a los que el gobierno y el ministro de Interior español sitúan en lo que sería la conducción o dirección de la Organización Armada Independentista Vasca. Concretamente han sido David Pla, Irache Sorzábal y otro histórico militante llamado Ramón Zagarzazu los que han sido detenidos junto al propietario de la vivienda en la que se encontraba. Y esto no es más que una nueva utilización de la represión en función de los intereses y la agenda política de los estados imperialistas. Concretamente hay que tener en cuenta el plano electoral, los guiños hacia los medios de comunicación de la derecha y la utilización de la represión y este tipo de detenciones en función de los momentos oportunos que son políticos para los gobiernos tanto de Madrid como de Francia, que siguen negando todo tipo de posibilidad, no solo de negociación, sino también, inclusive, cierran la puerta a la posibilidad del desarme unilateral de ETA, concretamente, que fue anunciado en varios comunicados, y este tipo de detenciones genera un incierto futuro a corto plazo en el que dirigentes políticos de la izquierda abertzale han afirmado que la decisión es irrevocable y que seguirán trabajando en la consecución de una paz con justicia para Euskal Herria y también mirando en el horizonte hacia la independencia. Y esto, bueno, es una nueva piedra en el camino de las tantas que se han anunciado que se descabezaba la cúpula de ETA, pero siempre ha quedado demostrado que, bueno, que siempre hay otros militantes o otras militantes dispuestas a asumir ese relevo. Y lo que aquí los necios, tanto desde Madrid como desde París, que son los que toman decisiones, no quieren reconocer que, bueno, que hay un apoyo político, que hay un pueblo detrás, que hay unas reivindicaciones políticas que generaron un conflicto. Y esta situación, por supuesto, nos hace mirar desde Euskal Herria con bastante envidia y expectativa cuando vemos cómo en estos mismos días, y seguramente lo habrán comentado en el programa, el curso de las negociaciones que están llevando en La Habana tanto el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, como los representantes más destacados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, a la hora de haber conseguido cerrar 5 importantes acuerdos en menos de 3 años. Por lo tanto, esta es una realidad represiva a la que hay que sumarle que son más de 400 los presos y presas políticas vascas que están dispersados, es decir, a miles de kilómetros de sus familiares, de sus lugares de origen, tanto en el Estado español como en el Estado francés. La negativa total de aplicar su propia ley del gobierno español a la hora de garantizar que los familiares no sean también rehenes de la venganza penitenciaria y política de los gobiernos imperialistas, y sobre todo también en estos días en los que todas las fuerzas políticas independentistas de esta gran cárcel de pueblos que solemos denominar, que es el Estado español, están con la mirada puesta en Cataluña, concretamente cuando este próximo domingo se realizarán elecciones al Parlamento catalán, que están marcadas por la bipolaridad entre las fuerzas independentistas catalanas y las fuerzas, vamos a llamarlas españolistas, aunque hay diferentes matices, pero sí claramente se plantean las elecciones legislativas en Cataluña como un semi-referéndum que puede marcar un antes y un después. Y esa influencia, tanto en Euskal Herria como en otros pueblos del Estado, es llamativa porque el proceso catalán, bueno, tiene características propias específicas que no son aplicables a otros pueblos, pero que es ahora mismo la punta de lanza en el que se confluyen los sectores independentistas de izquierda, pero también confluye, según diferentes análisis, arrastrada por las bases sociales y sobre todo por la mayoría civil de Cataluña, también confluyen sectores importantes y referenciales de la burguesía nacional catalana. Por lo tanto, como dice nuestro principal referente en cuanto a izquierda, que son las candidaturas de Unidad Popular, las CUP, un movimiento político en auge que ha conseguido muy poco a poco, a través, pasito a pasito, ha conseguido tener cada vez más referencialidad. Se habla de un avance muy importante en cuanto a la consecución de diputados, pero sobre todo en las formas y en la pelea política que se va a dar, sin duda, dentro del independentismo catalán. Por lo tanto, como comentaba, la agenda en Euskal Herria está marcada por los zarpazos represivos y también por las expectativas y el acompañamiento o el apoyo que se le pueda dar a procesos soberanistas que son vitales para los pueblos en una España no solo marcada por la derechización más absoluta, sino por la represión y el nivel de intransigencia ante diferentes procesos como se dan en los pueblos del Estado. Por lo tanto, habrá que estar atento. Y otro tema que quería comentar, indudablemente, que también marcará la agenda de los internacionalistas en Euskal Herria y en otros pueblos del Estado en las próximas semanas, es el juicio que se tiene previsto iniciar para el 19 de octubre de este año contra militantes de Askapena, que fueron detenidos en una redada ya hace 5 años, y en el que, por supuesto, hay compañeros muy conocidos, muy referenciales, amigos de militancia, como son Walter Wendelin, Gaby Basáñez, David Soto, Aritz Gamboa y Unai Vázquez, que serán juzgados y ante los que pesa una petición fiscal de 6 años de cárcel por el hecho de haber ejercido el internacionalismo, por haber llevado la voz de la represión que vive nuestro pueblo hacia otras tierras, de haber participado, de haber fomentado el ida y vuelta de la solidaridad, y es algo que bueno, que el Estado español nunca perdonó, y que en este juicio queda latente que la represión no baja el pie del acelerador, que es una herramienta electoral y política. Y la respuesta de Euskal Herria, del pueblo, de las gentes internacionalistas, está siendo llevar a cabo diferentes iniciativas enmarcadas en juicios populares contra el imperialismo español. Es decir, en pueblos, ciudades de todo Euskal Herria se están realizando ya en estos días y se seguirán realizando durante la próxima semana juicios populares en los que se representa los motivos que hay para llevar a un tribunal popular al Estado imperialista español. Motivos principalmente, el primero por negar el derecho a decidir a Euskal Herria y oprimirla sistemáticamente. De cara a Via Yala o Latinoamérica, por las masacres cometidas en el genocidio más grande de la historia durante siglos, por saquear dichos pueblos. También otro motivo importante que se verá representado en los juicios populares que se realizarán es la implicación y el apoyo del imperialismo español como miembro de la OTAN y la consonancia con el imperialismo yanqui es algo que está ahí a la luz de todos, teniendo en cuenta que en Nafarroa, en las Bardenas, se realizan pruebas militares ilegales con un secretismo total y absoluto en el que se le permite tanto a la OTAN como a asesores norteamericanos influir directamente en esos ejercicios. Otro motivo también es la lucha y reivindicación del pueblo saharaui, donde el gobierno español tuvo una implicación directa y sobre todo una responsabilidad en la situación actual que vive de marginación el pueblo saharaui. Y bueno, finalmente también otro motivo importante para realizar estos juicios es, como decíamos antes, mantener con la dureza la cárcel para los pueblos sin Estado que se encuentran por ahora y lamentablemente dentro de este Estado fallido, como es el Estado español, a diferentes pueblos como es el pueblo aragonés, el gallego, el catalán, el asturiano, el castellano, el andaluz o el pueblo vasco, desde que es de donde estoy realizando esta crónica. Por lo tanto, muchos motivos, muchas necesidad de denunciar, de movilizarse en defensa de los 5 compañeros internacionalistas que serán juzgados por pertenencia a Askapena. Comentar también que no es solo el pedido de 6 años de cárcel para estos militantes, sino también el fiscal de la Audiencia Nacional. Recordar la casa matriz de Baltasar Garzón, mediante la cual se criminalizó a todos los sectores del independentismo vasco. En ese lugar tan nefasto para nuestro pueblo, no solo se juzgará a los 5 compañeros internacionalistas, sino que también el fiscal pide la ilegalización, tanto para la organización internacionalista Askapena, como también para la comparsa Askapeña y una asociación llamada el Cartruque, que en su momento comercializó productos de comercio justo relacionado con comunidades o con pueblos en resistencia en Latinoamérica. Esto es una amenaza bastante grave, porque pone en la mira de la represión a todo el movimiento internacionalista de Euskal Herria. Y abre la puerta para seguir reprimiendo, y es un llamado de atención, como han denunciado los compañeros en estas semanas, que se intenta condenar y juzgar todo el trabajo político que ha realizado nuestro pueblo en función de la solidaridad internacionalista que ha sido ejemplar en muchas etapas de la lucha de este pueblo y que ha quedado marcado a fuego en la vida de miles de hombres y mujeres de este pueblo y de otros pueblos que han conocido la realidad de in situ de la represión y que han conseguido también formas de denunciarla, han conseguido herramientas, han conseguido solidaridad, apoyo y reflexión conjunta, porque pese a la distancia, pese a las diferencias políticas y a las características propias de cada conflicto y cada pueblo, hay muchas herramientas para luchar juntos contra el imperialismo, porque hay que decir que muy pocas cosas diferencian al imperialismo español del imperialismo yanqui. Esto ha sido todo desde Euskal Herria, Facundo Aznárez, y bueno, animamos a solidarizarse, a movilizarse y a apoyar la campaña de solidaridad con los compañeros de Askapena que serán juzgados el próximo 19 de octubre en la Audiencia Nacional Española. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, al igual que los que luchan por la libertad nunca estarán presos. Suaya la N Talaguna. A todas esas gudaris, esos gudaris que luchan por la libertad de sus pueblos. Internacionalismo aurrera. Taupaka Bimilla Tamabost. De la Plaza Bolívar al barrio de Petare, de la altura de Bolivia a la locura del porteño, la moneda en llamas, Violeta Parra, Víctor Cara, Puerto Rico esclavo, de estrellas y barras, hijo de Fidel, una isla contra el mundo, hijo del Che, capital nauseabundo, memoria en Nicaragua y campos de Brasil, nietas de Zapata, campesinas con fusil, y así, sí, se cambia la historia, y aquí, sí, lagunas de memoria, el pueblo y la malaria, canción necesaria, propuesta incendiaria, propuesta libertaria, canto del sin voz, al llanto del obrero, del filo de la hoz, al campo comunero, el mundo en llamas, atiende la llamada, ¡eh! atiende la llamada. Riot, riot, mundo soancea. Riot, riot, lo pete con riot, riot, al chacastería. Riot, riot, riot, riot, mundo soancea. Riot, riot, lo pete con riot, riot, al chacastería. Riot, riot, burúa otz bihotza pero eutxiko jari gerrillero. Batu gaitezen langileo etxaiari erdantzun gorkor. Mundua zure zain dako denatoa gero taukerrako. Ekiarekin armaturik justizia egarriz ezarritakoa irauliz. Guazen ez dugu denborazkorik gure gorputza betiko dira dezagertuko. Gure idealek berriz bizirik iraungo. Iraultzara gobertzo kanta ospatzeko. Irri bezat gata inbat malko preso politikoa kaskatu. Freedom, freedom now. Herri memoria ez ezazu azto. Freedom, freedom now. Riot, riot, mundo zoan zehar. Riot, riot. Ahora seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar sobre la situación de Siria, que en estas últimas semanas no solamente continúa esta guerra de agresión contra el pueblo sirio en el terreno, sino que esta guerra cada día se traslada más a la esfera diplomática, principalmente entre Rusia y Estados Unidos y algunos otros países que están pujando todo el tiempo para ver si se estabiliza Siria y se respeta la gobernabilidad o realmente se logra lo que muchos quieren, principalmente Estados Unidos y sus aliados, que es derrocar a Bashar al-Assad, el presidente sirio. En esta semana Rusia volvió a denunciar que Estados Unidos busca la salida de Bashar al-Assad. También algunos medios de comunicación de Medio Oriente, citando fuentes que pidieron el anonimato, pero de las Fuerzas Armadas rusas, están informando de que el presidente Vladimir Putin podría ordenar directamente ataques contra el Estado Islámico adentro del territorio sirio. Hay que recordar también que en este último tiempo Rusia ha empezado a enviar armamento con un caudal mayor, hasta también se está diciendo que hay tropas rusas en el terreno. Todo esto sobre todo, como bien decíamos, medios de comunicación de Medio Oriente que están informando sobre esto. Y otro factor muy importante para la situación en Siria, pero para Medio Oriente en general, es Irán, que el gobierno iraní le pidió a Estados Unidos que adopte un enfoque realista sobre la situación en Siria y demuestre su buena fe para una salida pacífica a la crisis que desde hace más de 4 años está asolando a Siria. Otras informaciones sobre lo que sucede en Siria es referida a la División 30. ¿Qué es la División 30? Es un grupo de élite que Estados Unidos creó, fue entrenado en Turquía, un grupo militar, con el objetivo de que ingrese a Siria, forme parte de la oposición moderada, que todavía Estados Unidos defiende esa idea de que existe una oposición moderada en Siria, y que esta División 30, como bien decíamos, un cuerpo de élite, combata al Estado Islámico en el terreno. ¿Qué pasó? Muchos de estos militares directamente se pasaron al frente al-Nusra, que es uno de los grupos terroristas que es aliado del Estado Islámico y que tiene su presencia sobre todo en los altos del Golán y en Alepo. Así que estos militares entrenados por Estados Unidos y por Turquía, financiados por los contribuyentes estadounidenses, lentamente se van pasando a grupos terroristas como el Frente al-Nusra. Hay que recordar que este grupo también en junio pasado anunció que 60 de esos tropas de élite fueron secuestrados por ellos. Así que vemos un poco cómo lo que son las tropas de élite que manda Estados Unidos. También otra noticia que la informó una agencia árabe, que dicen que un buque de guerra chino se está dirigiendo a la base militar que Rusia tiene en la provincia de Tartus, al oeste de Siria. Este buque, en teoría, estaría llevando equipos militares y armamento, además de soldados y expertos militares, en esta gran confrontación que hay alrededor de Siria, ¿no? Y que parece nunca acabar. no solamente por la cantidad de muertos que está generando esta guerra contra Siria, sino que a nivel diplomático cada día se ve que la situación se está tensando más, como decíamos al principio, entre Estados Unidos y Rusia, y por lo visto Rusia no va a dar el brazo a torcer para defender a Siria. Leandro, una pregunta. Esos militares de especiales, de tropas especiales del grupo 30 que vos decías, ¿se han ido pasando por error o en realidad están desnudando la verdadera intención de los Estados Unidos de decir que ataca a los grupos terroristas y en realidad también los apoya para poder derrocar a Bashar al-Assad? Estos militares de la División 30 voluntariamente se pasaron al Frente Al-Nusra, que es el grupo terrorista, uno de los grupos terroristas que Estados Unidos dice combatir. Ahí se ve un poco también cómo juega Estados Unidos y la gran mentira que es esto de combatir al Estado Islámico, que por más que la coalición internacional siga bombardeando Siria, poco han hecho para derrotar al Estado Islámico. No, yo creo que de todo esto lo más interesante es la presencia, realmente la presencia rusa allí y ojalá la presencia china. Yo creo que después veremos cómo los sirios se sacan a los rusos o a los chinos de encima, pero lo más importante para evitar que la OTAN intervenga ya mucho más activamente de lo que lo hace, y que estos mercenarios que entran por miles todo el tiempo, están entrando desde distintas fronteras, de alguna manera no hagan que Siria termine como Libia. O sea, han destruido Siria, no me cabe la menor duda, solamente basta ver las imágenes de cada uno de esos pueblos que vivían tranquilamente, con las contradicciones que siempre se tienen en cualquier país del mundo, pero no están destruidos como están ahora. Pero todavía no han podido lograr ese objetivo de dividir al ejército sirio, que es lo que han intentado todo el tiempo, que el ejército sirio le pase lo que la División 30, que se pasen en masa hacia otro lado o se vayan, y el derrocamiento de Bashar al-Assad. Yo creo que Rusia ha tomado cartas en el asunto para un aliado estratégico. Siria lo ha sido siempre, un aliado junto con Irak. A Irak lo perdieron, perdieron Libia, van perdiendo todo en manos de los yanquis y de la OTAN. Con Siria se han puesto duros. Y también, obviamente, esto beneficia a Irán. O sea, si cae Siria, Irán está en serio peligro de confrontación abierta con quienes están intentando generar toda esta desestabilización en la región. Para agregar sobre la situación en Medio Oriente, Carlos, también hay que hablar sobre lo que sucedió en Palestina. La semana esta que va cerrando, una joven de 18 años fue asesinada por soldados israelíes. Sí, vamos a decir el nombre porque es importante que sepamos los nombres de quienes son los asesinados por el ejército sionista. Se llama Hazil Aslamoun y tenía 18 años solamente. Sí, fue asesinado en un puesto de control de Hebrón, en Cisjordania. Hay una serie de fotografías que se pueden ver, son 10 o 12 fotografías. En nuestra página web están. Sí. En la página de resumen está, donde se ve que los soldados la apuntan, la acorralan y después disparan sobre ella. La versión oficial del ejército israelí fue que ella intentó apuñalar a uno de los soldados, pero en realidad después los testimonios de la gente que estaba ahí dijeron la verdad, que es que ella se negó a sacarse el velo para pasar por el checkpoint. Pero además, Leandro, la dejan desangrarse. Durante media hora no dejan que los médicos la vayan a atender y muere desangrada. Y cuando uno puede ver el video, aparte de la brutalidad de los militares, es ver cómo la sacan arrastrando los propios militares de las piernas, pasándola por abajo de maderas a una niña. Es el terror y la crueldad en directo. Y además, cómo se puede ver en el video, cómo sonríen muchos de los militares presentes allí, sabiendo incluso que se los está filmando. Realmente, digamos, no necesitamos ver estas imágenes para saber la crueldad de Israel en Palestina. Lo que pasa es que te choca, son esas imágenes que te choca porque en todo momento hay una posibilidad de que eso hubiera terminado tranquilamente. Ellos saben que la mujer no puede sacarse el velo ella está cubierta. No solamente que no puede, sino que ella no lo desea porque su religión, claro, ella está convencida por eso, de su religión. Por eso, y seguramente sabemos cómo se lo habrán pedido también, la están apuntando, y a partir de ahí directamente deciden tirarle, con la idea de que es una terrorista que va a atentar contra un checkpoint. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, nos tenemos que despedir de este programa. Con un trovador cubano, Augusto Blanca, en el tema No olvides que un día tú fuiste sol. Hasta la próxima semana. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros. Viejos, no ocultes lo que ayer se te ofreció, no escondas ni la pena ni el dolor. No dejes que una nube diga adiós, no saltes en pedazos, no asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Calma de la sed a tus enormes prados. No permitas que se pierda tu cosecha, hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado. Busca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera. La única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Ven, desata esos diques de corrientes presas, déjate llevar y vuelve a ser jinete. Baja hasta tus valles de palomas sueltas, este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz nacer mil rosas.